8 de octubre de 1988. Según unas conversaciones que habíamos tenido con Orsina, que ya os lo dije el día de la asamblea, y otras personas, entre otras María Asunción López, etc., y varios más, que me dijeron que les había interesado muy a fondo el tema de las enseñanzas de Santo Tomás sobre las virtudes y los vicios capitales, etc., viendo realmente que, dado que la lectura de esos textos de la Suma Teológica es muy, muy orientadora, muy clarificadora e incluso tranquilizadora en la vida práctica, ayuda a vivir. Y es agradable de oír, entra con el interesante. Y entonces quedamos de continuar por aquí, por lo menos una temporada. Entonces, como que este mundo de la segunda secunda en que nos movíamos el año pasado es tan vasto que es un océano precioso y todo está ligado una cosa con otra y no es complicado, es rico y muy desarrollado, pero de alguna forma es muy coherente y sencillo y por cualquier tema se va entendiendo todo. Entonces, para dar mayor interés, me ha parecido seguir, como quien dice, explicando la teología moral de Santo Tomás, la doctrina sobre la vida moral y espiritual del cristiano, tomando como tema las bienaventuranzas y los frutos del Espíritu Santo. Claro, lo iremos explicando por qué se puede centrar en ese tema, ¿verdad? Hoy mismo solo introduciré por qué, estudiando las bienaventuranzas y los frutos del Espíritu Santo, se puede situar uno muy bien en ese mundo tan alentador, que ayuda a respirar y a respirar aire puro, de la doctrina de Santo Tomás. Veréis, la doctrina de Santo Tomás, según el padre Orlandis notaba, está orientada de una forma que doctrinalmente es muy, muy bien planteado y que prácticamente, incluso en sentido práctico, concreto, de deducir consecuencias para la vida singular de cada uno, es probablemente mucho más aprovechable de lo que se ha creído. En la tradición de la teología moral católica, la urgencia, muy legítima, que tiene el fiel cristiano de saber si una cosa es lícita o no es lícita, y la urgencia que tenía, muy atendible, el confesor, si recibía una consulta en el confesonario, y puedo hacer esto, la urgencia que tenía de no decir no puede hacerlo porque a él le suena aquello tal vez ilícito, entonces impondría una opinión del confesor y ataría al penitente con una cosa indebida. Podría llegar en el extremo a negar la absolución injustamente. Esto Dios vela para que no ocurra, pero en fin, el confesor tiene que tener, humanamente, la Iglesia lo quiere, una preparación que no niegue la absolución a un penitente que no merece que se la nieguen, que no le diga a un penitente que es pecado una cosa que no lo es, y que no le diga a un penitente que puede hacer una cosa que es ilícita, porque entonces la gente va al confesionario a buscar permiso para pecar. ¿Eh? O como dicen, mira, confiésate con aquel porque aquel es mucho más benigno que este. Esto es un poco chistoso, pero ocurría un poco, ¿no? Y se hacían chistes sobre moral y más o menos así. Cuando vio los morales, esto trajo que los tratados de teología moral fueron haciendo de una manera que es como el padre Landis vio que estaban introducidos, y él tuvo que enseñarlo de esta manera, pero no le gustaba. Él explicaba moral. Yo le gustaba ser profesor de moral. En este sentido, cuando dejó el profesorado, no lo añoró. Dice, es necesario este problema casuístico que se llama, esto es lícito, esto no es lícito, esto es pecado, esto no es pecado. Cómo se aquilata la licitud de una cosa dudosa, de una, cómo se forma la conciencia, uno en cuestiones probables y complejas, etc. Esto hizo que los tratados de moral se emanciparan de la teología dogmática, sistemáticamente, bibliográficamente, los tratados de moral quedaron separados de la teología dogmática y quedaron separados de la teología espiritual. Se partía de la base de que la teología moral era para saber lo que era pecado y lo que no era pecado. Y la teología espiritual era para saber los caminos de para llegar a la santidad. Entonces parecía que quedaba fuera del deber común del cristiano la aspiración a la santidad. Y claro, esto traía un empobrecimiento, sin duda. Este tipo de trataditos morales, el padre Landis caricaturizaba diciendo que prácticamente se decía, esto es lícito bajo pecado venial. Lícito sublime. Dice, hombre, no, lo que es pecado no es lícito, aunque sea solo pecado venial, no es lícito. Pero prácticamente se decía, esto no es pecado mortal, luego es lícito. Hombre, no, ¿eh? ¿Te acuerdas? Le decía, lícito, sublime. Él se reía mucho de eso, ¿no? Conste que el padre Landis no era ningún moralista rigorista, ¿eh? En absoluto. Era un hombre de amplio, de un gran sentido común, flexible y prácticamente hubiera aceptado, aceptaba sin ninguna dificultad las posiciones de los sensatos moralistas de esa escuela, diríamos, casuística moderna, entre los cuales hay el gran San Alfonso María de Ligorio, que el otro día yo le decía a Petit, los argumentos doctrinales con que defiende sus teorías sobre la formación de la conciencia son muy pobres. Y a mi juicio, conceptualmente, faltos de rigor y faltos de conocimiento de la terminología misma que maneja. Porque no era un hombre muy especulativo, de gran talento. Lo que pasa es que era un santo. Era un hombre de un celo pastoral ejemplar. Y era un hombre, como si dijéramos un santo, ni María Claret era o más, era un hombre de una devoción al corazón de Jesús y a María y a San José tremenda, un amor al pontificado tremendo, un deseo de combatir el jansenismo y el protestantismo y la filosofía de su siglo, espléndido, y un celo por las almas enorme. Entonces, con los instrumentos conceptuales que él había recibido, de unos cuantos manuales de jesuitas, probabilistas, etc., él sin mayor reflexión de fundamentación especulativa, se fue directo hacia lo práctico-práctico, y él lo que quiere es ver qué es lo que se puede aconsejar a la gente como hacer, y que, y aunque también hace una moral un poco separada de la mística, porque es, y separa la ascética de la mística y un poco la moral de la vida espiritual, es librescamente, pero vitalmente, lo une. Las cosas son así. Puede haber una persona que teóricamente, especulativamente, práctico, lo vea muy bien, prácticamente no de una, no sé si me explico, ¿eh? En cambio, San Alfonso de Ligorio las acertaba todas. La verdad es esta. Por tanto, yo no critico, porque es absurdo, la evolución doctrinal que tuvo la teología en ese sentido. Pero, ciertamente, pasó una cosa, que quedó centrada la teología moral sobre los preceptos, sobre el decálogo, preceptos de la Iglesia. Y se estudiaba el precepto. ¿Qué manda este precepto? ¿Qué prohíbe este precepto? ¿Qué es lo que, según esto mandado y esto prohibido, es pecado mortal o venial? No sé si me explico. Eso está muy bien. Lo que pasa es que Santo Tomás, con esto pasó, por otras razones, que se fue olvidando la moral de los grandes teólogos medievales. Y Santo Tomás estaba, Berlán lo decía siempre, y Pío XI lo alaba mucho como teólogo moral en la Studiarum Dulcem, Siempre hay que volver a Santo Tomás como teólogo de la vida moral, siempre. Y su sistematización, que desde este punto de vista de los casuistas parece poco práctica, pero que si se mirase bien resulta que podía ser tan práctica como moral de San Alfonso de Ligorio, pero la gente perdió la manera de manejarla. No sé si me explico. Está montada sobre la vida cristiana, consiste en el movimiento hacia la perfección. Es el camino hacia la santidad. Y lo que nos hace perfectos son las virtudes. Las virtudes que nos infunde la gracia. Las virtudes teologales, de fe, esperanza y de caridad. Y las virtudes morales, que las que estudiábamos el año pasado, la prudencia cristiana, la justicia, la templanza, la fortaleza, asumiendo instrumentos del estudio de Aristóteles de las virtudes, con una fortísima y viva penetración de moral evangélica. Los que han acusado a Santo Tomás de filosófico y racionalista en su teología moral no han leído la Suma Teológica. Suma Teológica es una cosa completamente bíblica y evangélica. Y según la tradición que toma con tesoros de los santos padres, recibe muchas cosas de la tradición humana, de moral griega y romana, recibe, entre otras definiciones de virtudes y de cosas de esas. Y todo transformado en un horizonte de sobrenaturalidad y de vida cristiana. Y entonces, el tratado está montado sobre las virtudes. Y después de cada virtud, cuando ha concluido qué dones del Espíritu Santo perfeccionan las acciones de esta virtud, qué bienaventuranzas evangélicas corresponden al ejercicio de esta virtud, qué frutos del Espíritu Santo corresponden a esta virtud, al final un solo artículo, qué preceptos se refieren a esta virtud. O sea que los preceptos, con lo que mandan y prohíben, también están, pero son la última cuestión en cada caso. No sé si me explico. El precepto no matarás. Vendrá después del tratado de justicia, ¿no? Respecto al prójimo. El precepto no mentirás. Vendrá después de todo un tratado que te ha explicado por qué la veracidad es una virtud, porque es una virtud que supone el respeto a la persona, etcétera, etcétera, y por qué el hombre no debe mentir sin faltar al respeto a Dios y al hombre. Porque primero te lo presento desde el punto de vista de la perfección, consiste en la adquisición de las virtudes, la orientación de la vida, virtud es la fuerza que orienta la vida hacia el bien último. Y una vez que ha explicado el dinamismo de virtudes, dones del Espíritu Santo, bienaventuranzas y frutos, te habla de los preceptos, ¿verdad? Entonces, la Suma Teológica queda estructurada así. Digo yo que doctrinalmente es mucho más rico para vida espiritual, como, es decir, la Suma Teológica puede servir para que un sacerdote leyéndola encuentre cosas para predicar. Puede servir para un confesor leyéndola sepa que tiene que decir al penitente. Puede servir, como quien dice, de lectura espiritual, como visteis el año pasado leyendo cosas sobre el gozo, la acedia, o la humildad, lo vimos leyéndolo. Puede servir de lectura espiritual. Un tratado de moral casuística, no. Esto está claro. Y yo creo que prácticamente también se podrían sacar muchísimos frutos de un estudio asimilado, pero en fin, esto una cosa que ahora nosotros lo que vamos a hacer, porque aquí no tenemos que resolver cuestiones de casuística ni formarnos para ser confesores ni predicadores, sino vamos a servir, pues ayudaros a servir en lo que es tan propio de Escola Cordisiesu, de mejor conocer lo que es la vida de perfección cristiana para ser más fieles devotos del corazón de Cristo y más apóstoles del corazón de Cristo. Y precisamente por esto y porque se pueden tomar distintas maneras de tratar, este año me centraré en bienaventuranzas y frutos del Espíritu Santo, con la particularidad que, como que las bienaventuranzas son, como vamos a ver, cosa cuerpos más perfectos que corresponden a las virtudes y a los dones, cada bienaventuranza nos obligará a estudiar sintéticamente las virtudes correspondientes y los dones del Espíritu Santo. Pero me centraré en el tema de las bienaventuranzas. Después también en cada caso veremos los frutos del Espíritu Santo. Porque Santo Tomás en estas cuestiones dice cosas bellísimas. Ya visteis, por ejemplo, el año pasado, el vicio capital de la acedia es contra la caridad porque deshace el gozo, que es el fruto intrínseco de la caridad de lo bajo, el gozo, que es un fruto del Espíritu Santo. O sea, el vicio capital porque deshace un fruto del Espíritu Santo. Yo voy en dos palabras, ahora solo, a explicar cómo define Santo Tomás las bienaventuranzas y los frutos. Pues lo veremos de una forma más analítica, detallada. Pero hoy lo voy a decir, así por mi cuenta, lo estuve estudiando esta mañana, y lo repito así rápidamente. Las bienaventuranzas, que va a estudiar Santo Tomás según las palabras del Evangelio, de San Mateo y de San Lucas, del Señor, palabras de Jesucristo, las bienaventuranzas para Santo Tomás son aquellas actuaciones, aquellas operaciones estables, perfectas, adquiridas, como quien dice, ya vitalmente tenidas, ¿no?, que coronan la vida de las virtudes. Son la felicidad incoada en la tierra por un ejercicio de la virtud. Virtud siempre es un hábito permanente, pero las bienaventuranzas evangélicas no se adquieren solo con el ejercicio de las virtudes sobrenaturales impusas, sino que se adquieren de ordinario mediante el dejarse ayudar por el Espíritu Santo en lo que se llama los dones del Espíritu Santo. De modo que se es bienaventurado si se es virtuoso y se es dócil al Espíritu Santo. Porque eso es lo propio de la bienaventuranza. Y es lo más perfecto de la vida cristiana, diría yo. Es lo más perfecto. La culminación de la vida de virtud. Y los frutos del Espíritu Santo son actos perfectos, de ordinario también más estimulados por los dones del Espíritu, o no sólo promovidos por las virtudes, sino por los dones del Espíritu Santo, no concebidos tanto como estabilidad, felicidad, diríamos, felicidad como premio ya de la virtud, felicidad en esta tierra, ya, diríamos, de alguna manera, incoada. Eso, participación de la bienaventuranza eterna son las bienaventuranzas evangélicas, sino actos virtuosos estimulados por los dones del Espíritu Santo, actos virtuosos que tienen el carácter, por eso se metaforizan con la palabra frutos, tienen el carácter de ser aquello último a que conduce la virtud, la culminación, como quien dice, de una virtud, el fruto que da. Y al mismo tiempo, como pasa con los frutos, que si los árboles se siembran, nadie sembraría un peral para que nunca diese peras, ¿no? Nadie sembraría un olivo para no tener olivos, Nadie sembraría viña para no tener vid, uva. Fruto es lo que se busca, el fruto es lo que se busca. Fijaos en el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. El árbol que no da frutos es estéril. Fruto es para lo que se hace la fiesta de la vida cristiana, es para que el cristiano fructifique con frutos de buenas obras. Las buenas obras en el Evangelio se materializan con frutos. Pues los frutos son las obras en cuanto son algo a que finalmente tiende el dinamismo de la vida cristiana, y que como los frutos de los vegetales con que nos alimentamos tienen el carácter de algo dulce, de de algo sabroso, de algo apetitoso. Los frutos del Espíritu Santo son lo que hace la vida cristiana algo gozoso, algo nutrido, algo que se satisface. Aquello que dice San Ignacio, hasta que el ejercitar ante se satisfaga. Tenemos que estar siempre tratando de satisfacernos, tenemos que vivir en plenitud, tenemos que vivir gozosos. Estos son los frutos del Espíritu Santo. Bienaventuranzas son situaciones estables de felicidad en que culminan la vida virtuosa, y los frutos son los actos especialmente signo de fecundidad de la vida, especialmente dulces, apetecibles, dignos de ser gustados. Aquello que buscamos tener, como cuando vamos a buscar una fruta madura. Bien, con estas definiciones, que hoy digo por modo incipiente, analizaremos las definiciones generales de Beatitud y Bienaventuranza y de fruto. Veremos la correspondencia de cada bienaventuranza y cada fruto que estudiemos con las virtudes, y iremos leyendo lo más pausadamente y sosegadamente y deleitablemente que podamos estas cosas tan bellas que dice Santo Tomás, tan fructíferas. Antes de comenzar ese estudio en Santo Tomás mismo, conviene que leamos los textos bíblicos sobre los cuales está tomado el concepto de bienaventuranza y de fruto. Bienaventuranzas están el Sermón del Monte en San Mateo, el texto es este que voy a leer ahora. Al ver las muchedumbres, subióse a la montaña, y como se hubo sentado, se le llegaron sus discípulos, y desplegando sus labios les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que están afligidos, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen obra de paz, los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por razón de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os ultrajaren y persiguieren y dijeren todo mal contra vosotros por mi causa. Gozaos y alborozaos, pues vuestra recompensa es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que os precedieron. Este es el texto de San Mateo. Después viene: vosotros sois la sal de la tierra, etc. Yo solo cojo el texto en que hay las ocho bienaventuranzas. El capítulo quinto, los primeros versículos. Y el evangelista de San Lucas, capítulo sexto, a partir del versículo 20, narra este mismo sermón con estas palabras. Lo hace un poco más extractado, más abreviado, y en cambio dice alguna otra palabra importante. Levantando sus ojos a sus discípulos, decía: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque os reiréis. Bienaventurados sois cuando os aborrecieren los hombres, y cuando os arrojaren de sí, y ultrajaren, y desecharen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y dad saltos de placer, pues sabed que vuestra recompensa es grande en el cielo, porque así fue como sus padres hacían con los profetas, los padres de los judíos enemigos, mas ay de vosotros los ricos, porque aquí tenéis vuestra consolación. Ay de vosotros los que estáis hartos ahora, porque padeceréis hambre. Ay de los que reís ahora, porque tendréis duelos y lloros. Ay cuando dijeren bien de vosotros todos los hombres. Ay cuando alaban a los profetas falsos. Es complementario el texto, ¿eh? El evangelista, como explica muy bien San Agustín, se han descubierto una serie de trucos hermenéuticos para perder el tiempo. Es muy sencillo, es el mismo discurso, evidentemente. Cada evangelista, asistido por la inspiración, pero su modo humano, explica lo que recuerda. No está tomado taquigráficamente ni con una metáfora, pero está asumido igualmente y recordado. Cada uno explica lo que más le impresiona. ¿Eh? Así, tal como suena. Y entre todos, la providencia de Dios nos da la palabra completa. O sea, bienaventurados cuando los hombres hablan mal. Desgraciados cuando los hombres hablan bien. Hablar mal de los fieles a Dios es lo que hacían los padres malos de los judíos enemigos de Cristo, herederos de su hipocresía y de su cerrazón ante Dios, contra los profetas de Dios. Hablar bien, todo el mundo hablando bien, lo hacían los mundanos, ¿eh? Los hombres enamorados de sus caprichos, que no querían ser fieles a Dios, sino montarse en sus cosas y encima decir que Dios lo quería, ¿eh? Esto lo hacían con los falsos profetas, a estos los alababan. En relación con estos dos textos de las bienaventuranzas, nosotros que hemos tantas veces hemos tenido la gracia de Dios de hacer los ejercicios de San Ignacio, nos viene bien leer a San Ignacio, ¿eh? Que dice, el sermón de Cristo, la meditación de las dos banderas, encomendándoles que a todos quieran ayudar en traerlos a suma pobreza espiritual primero, y si su divina majestad fuere servida y los quisiera elegir, no menos a la pobreza actual. Segundo, deseo de oprobios y menosprecios, porque de estas dos cosas se sigue la humildad, de manera que sean tres escalones, pobreza contra riqueza, oprobio o menosprecio contra el honor mundano, humildad contra la soberbia. Después en los grados de humildad y en la tercera semana más todavía, ya desde las primeras meditaciones de la segunda, por otra parte, este deseo de humillación, este deseo de oprobio, este deseo de semejarse a Cristo, deseo de ser como Jesucristo, de estar unido, vivir unido a Cristo, es ser injuriado por Él, ¿eh? Y como Él lo fue. Pues coloquio Nuestra Señora porque me alcance gracia de su Hijo y Señor para que sea recibido debajo de su bandera y primero en suma pobreza espiritual y si su divina majestad fuere servido y me quisiera elegir y recibir, no menos en la pobreza actual. Segundo, en pasar oprobios e injurias, por más me le imitar, por más en ellas le imitar, por más imitar a Cristo. Lo mismo los grados de humildad, La humildad perfectísima, cuando por imitar y parecer actualmente a Cristo, no, Señor, quiero pobreza con Cristo pobre, más quiero pobreza con Cristo pobre que riqueza, más quiero oprobios con Cristo lleno de ellos que honores, y desear más ser estimado por vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal, que por sabio ni prudente en este mundo. Esas bienaventuranzas. Todos los santos han dicho lo mismo. En las florecillas de San Francisco de Asís hay aquello de la perfecta alegría, ¿no? La perfecta alegría es el día que les echan estiércol, les azotan, les zarandean, les escupen, les insultan, les desprecian. Aquel día es la perfecta alegría. La perfecta alegría. Bien. Ahora leamos un momento el tema de los frutos del Espíritu Santo. Está en la carta a los Gálatas. He mirado, antes de explicaros esto, el comentario de Santo Tomás también, muy bien hecho, pero no lo voy a leer tampoco de momento, tal vez otro día lo haga, sino simplemente he tomado algunas ideas para aclarar el texto este, que es muy, muy rápido y muy, muy directo, es un consejo persuasivo, fuerte e imperativo de San Pablo a los Gálatas. Caminad en espíritu y no daréis satisfacción a las concupiscencias de la carne. La carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Si os dejáis llevar del espíritu, son patentes las obras de la carne: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, emulaciones, furores, provocaciones, banderías, sectas, envidias, homicidios, borracheras, comilonas y cosas semejantes a estas. Aquí Santo Tomás dice, ¿cómo es que llama frutos de la carne a cosas que no tienen nada de carnal, como la envidia, el furor, la provocación, la enemistad, la idolatría? No son pecados de carne, son pecados espirituales, pecados de mente. Y le llama frutos de la carne. Dice carne aquí quiere decir el hombre entero. Y esto lo dice sin saber hebreo, ni sin haber leído el Evangelio en griego. Pero es así. Lo dice porque ha leído con fidelidad a San Agustín, que dice que cuando en la Escritura se habla de vivir según la carne, quiere decir vivir según el hombre. Dice, según la carne vive quien vive según sí mismo. Así tal como suena, ¿eh? Al pie de la letra. Esto, ¿vale? Si yo soy yo y me autentifico y me realizo. Vive según la carne, en sentido bíblico, quien vive según sí mismo y no según Dios. Quien cree que él es la fuente autónoma, de que el ser él es el criterio supremo de su vida moral. Quien tiene como ejemplar de su vida ser él mismo el que es. Pues nunca será fiel a Dios. No porque Dios quiera matarle a él y hacer que él no sea quien es, sino porque si uno no renuncia a su amor propio, y Santo Tomás así lo dice, vive. El vivir según la carne es vivir, centrar la vida, impulsar la vida en el amor propio desordenado. El amor propio desordenado, el hacer el yo, el último fin, la norma suprema y el yo mismo, esto es vivir según la carne en sentido bíblico. Es el hombre cerrarse en sí mismo. Vivir según el espíritu es abrirse al don de Dios que nos quiere hacer vivir según Dios. Hijos de Dios. El que ama su vida la pierde. El que la pierde Dime. Estos son los frutos de la carne. Y los frutos de la concupiscencia, en el sentido bíblico, que es el amor propio desordenado, del no querer cosas sino para que yo las posea, no quererme a mí mismo sino por mí mismo, y por tanto no querer a nadie más que como instrumento mío, y montarme como si yo fuese el fin del universo, no el fin de todas mis actividades. Entonces, este hombre ni ama al prójimo como a sí mismo, ni ama al prójimo como Cristo le ha amado, ni se ama a sí mismo rectamente según Dios. Su amor mismo está viciado. Muchas veces termina suicidándose, estos que se aman a sí mismos. Así tal como suena, y no es paradójico. Suicidio es el exceso de amor de sí mismo desordenado. No puede soportar la sujeción, la humillación, la obediencia y las dificultades. El suicidio viene del amor propio. Y a ver, sí, es verdad que el que ama la vida se la destruye. Estos son los frutos de la carne. Y aquí Santo Tomás dice, no hay que pensar esta lista según un orden de virtudes y vicios determinados, porque aquí San Pablo no quiere hacer un tratado de vicios sistematizado, sino hablando en concreto a unos hombres determinados, los que tiene delante, va mencionando sin orden, diríamos, lógico ninguno, las cosas que le vienen a la cabeza que les interesa más decir. Está pensando en aquel y en el otro, de más allá, este es un comi, este es un glotón, este es un mujeriego, este es un envidioso, este no, y va mencionando cosas para que se den cuenta que no viven según Dios. Nada más, hay que buscarle aquí orden. Por tanto, los frutos del Espíritu tampoco se van a corresponder correlativamente como se corresponden en Aristóteles y en la Suma Teológica, las virtudes y los vicios opuestos, etc. No se van a contraponer como una virtud, un término medio, vicios opuestos, no. Una efusión confidencial y vital de cosas que desea que ellos se den cuenta que solo el Espíritu Santo se las puede dar sin un intento de hacer un tratado de vida espiritual concreta. Es un texto inspirado, pero así lo dice, creo que San Pablo no sistematiza, sino que enumera, sin arte, así lo dice, sin un arte lógico, lo dice. Los frutos del Espíritu son la caridad, el gozo, la paz, la longanimidad, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la continencia. Y más. Entonces, Santo Tomás, como veremos, momento, no obstante, después de decir eso, los analiza, los ordena de alguna manera, dice tal fruto del Espíritu se corresponde con la virtud de la caridad teologal, quiere decir aquí caridad tal cosa, el acto de amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, va explicando. Y lo analiza un poco, diríamos, simplemente para dejar el texto un poco más entendido, ¿eh? Y esto nosotros vamos a hacerlo en su momento, como que ahora quedan 5 minutos o 5 minutos, no puedo entrar en ningún tema especialmente determinado. Yo creo que por hoy vamos a dejar aquí por vía introductoria, ¿verdad? ¿Qué más?